Pues, pero si el mío fue en la pierna, tuvo que ser un balazo. Balazo, un flechazo, una lanza, Giselle, una mordida de un animal. También. Claro. Imagínese que un animal me haya mordido. Ahora, en tu otra vida no necesariamente fuimos, según nosotros, según creencias, en nuestra vida pasada. ¿Un no animal? Necesariamente fuiste Giselle. Pude haber sido un animal. Pudiste ser Francisco. Ah, también. Sí, pudiste ser lo que sea. Sí, es batota esta, ¿eh? Sí. El chino en su vida pasada fue caballo. Mira nomás la carota que tiene. Don Cheto al aire. Está buena esa. ¿Y la hacía? ¿Nunca lo hicieron? Si nunca te pusieron un sello en la libreta que decía no hizo la tarea, no tuviste infancia. No, más bien era un burrito, un cerdito, ¿no? De bien cochinote. La madre te mandaba con cinco todavía. La madre te mandaba con sello de cochino. Con eso de que a mí me daban pura estrellita en la frente. Ay, chiquito. Right. Por eso le dejaron tan brillosa la frente. Pura estrellita me ponía a mí la maestra. Ven, Aniceto, en el kinder. Cuando estaba chico no existía ni el kinder, hombre. Eso no lo iba a decir. Ni lo inventaban, yo creo, el kinder. ¿A qué empezó a ir a la escuela usted? ¿A qué edad? Oh, ¿Como a los 6 añitos? ¿7? No, como a los 10, yo 9. ¡No manche! 9 y 10. Me dijo mamá que todos iban juntos, los de todos los años, ¿va? Sí, ahí iban chiquillos y grandes. Sí, vale. No, usted está muy viejo, señor. No, pero mi papá sí era una persona muy avanzada a su tiempo, la verdad. En cuanto a lo que viene siendo la escuela, mi padre muy avanzado a su tiempo. ¿A poco sí? Sí, él a los 17 años ya sabía poner su nombre. Eso no es avanzado, señor. ¿Cómo no? En su tiempo de él era casi este. No. Don Chico, era... solo hace un niño de 4 años. Pues ahorita, pero antes, cállate, antes no. Si de niño no jugaste con un iPad, no tuviste infancia. Mi padre podía poner su nombre, pero no sabía qué decía. Nomás él se aprendió cómo hacerlo. Aprendió las figuras. No inventé. Sí, nomás aprendía las figuras. Oh, no sabía leer. Él no sabía cuál era la A, ni cuál era la E, ni cuál era el nada. ¿Nunca supo? No supo. ¿Quién sabe? Vale, yo creo que no. Si no tuviste, Don Cheto, los patines entrenadores de Fisher Price, no tuviste infancia. No tuviste infancia, pero sí papá ricos. ¡Ah, salida telefónica! No, pues es que los Fisher Price sí los llegaba en la tele y sí los querías, todos los queríamos. Que se hace, no, etapa 1, sí. Etapa 2. Sí, está bien, perros. Voy con Pánfilo de Silmar. ¿Cómo estamos, Pánfilo? Buenos días, vamos. Al puro millonzón, aquí andamos. ¿Cuál es su no tuviste infancia? Puedo rapidito mandar un saludo, Don Chato, antes de decir no tuviste infancia. Jálese, claro que sí, ¿cuál? Saludos por ahí pa mi vieja que me está oyendo. ¿Y qué, tu vieja? Pues, pues mándale el nombre. Mandilón. Oye, ¿cuál es tu no tuviste infancia? Quiero sembrarle a Zahir en su terreno baldío. Él sabrá qué quiero decir, yo me imagino. El día que quiero... ¿No que estás casado, tú? Sembrarte en el terreno baldío. Valdevi. Oye, pues ya, pues, ¿cuál es no tuviste infancia, me? Don Cheto, el Parque Liga Ligazo. ¿Eh? Usted no... Parque Liga Ligazo, ¿no lo conoce? Claro, no. Yo sí, pero chino, ¿no? ¿Parque qué? El Parque Liga Ligazo. ¿A poco no, nunca jugaron Parque Liga Ligazo? No. ¿Es un juego? Sí, parque, claro, Liga, Parque Liga Ligazo. El Parque Liga Ligazo era... ¿Tú con qué tirabas tú, ¿cómo se llama? Pánfilo. Con cáscara de naranja. Agarras una liga, te la ponías entre el pulgar y el índice. Ajá, ¿cómo resolvías? Y le jalabas con una cáscara de naranja y bolas, don Cuco. ¿O es eso? Sí, es el Parque Liga Ligazo. No, yo nunca jugué esas, no. Yo tampoco. Siempre me dieron madras en las con las. Sí, ese era el Parque Liga Ligazo, cáscara de naranja y bolas, don Cuco. Ahora, si ustedes nunca les primieron cáscara de limón o de naranja en los ojos a alguien. Ese sí. ¿Cómo decían ustedes? ¿Nomás llegaba si se los apachurraba? Sí, quiere. O decían, ¿quieres ver México? ¿Quieres ver México? Y bolas. ¡Ay, qué gachos! Había unos muchachitos estaban más diantris que le echaban vaselina en los ojos a la gente. Mi papá dice. Vaporú. El vaporú. Andaba uno llori con el. Mi papá dice que llegaba detrás de sus llaves en tus mesabancos y le llegaban los amigos y tómalas. ¿Vaporú? Sí. Ahora, la raza era muy diantre porque ¿Tú nunca se, ustedes nunca se agarraron a pedradas con resorteras, con otro, con otra parvada, chiquillos? Sí. No. A resorterazos, vale. Yo me ay, ¿y tú a resorterazos? Claro. Y luego hacíamos unas cosas con unas maderitas, así que les poníamos un clavo y con las fichas aplanadas, que luego terminabas cortando a medio mundo con el... Oh, con el reguilete. Pues sí, así, ¡pum! Ah, no, es que tú... Pistolas de... Es que pistolas con unas tablitas, sí, con ligas y tablitas. Exacto, con un clavo. Le ponías una ficha y le soltabas y la ficha volaba. Sí. Y les daba su fregada. Estaba buena, esas pistolas estaban buenas. ¿Porque agarraban buen vuelo o qué? Sí, agarraban. Ahora haces eso y te llevas la dirección y... ¿Pero qué estábamos hablando antes de eso de la... De los resorterazos? Tú hiciste reguiletes. Si tú nunca hiciste un reguilete con fichas... ¿Qué es eso? En tu infancia. Agarras una ficha o tapadera, como ¿cómo le dicen ustedes? ¿Fichas? Sí, no. Ficha. En una piedra... Con otra piedrita le aplanabas, le quitabas lo engarroñado. Sí. ¿Como una corcholata? Una corcholata. Es una ficha, una corcholata. La ponías planita y le empezabas a tallar a que las puntas tuvieran cierto filo. ¡Ay, qué gancho! Entonces ya le ponías los hoyitos, le ponías una hilaza y empezabas. ¡Zum, zum! Se llama gato. ¿Y eso qué o qué? Y agarraba una velocidad. Y llegabas con las matas de tu abuela y empezabas a mocharle las flores hasta que ella te decía, ¡mis matas! ¡Que no me estés ahí! ¡Mis matas! Y llegabas y tú mochabas flores con matitas hasta que tu abuela te regañaba. Si tu abuela nunca te regañó porque le golpeaba sus matas, no tuviste infancia. Ay, yo era niña tranquila, yo no hacía esas cosas. Ay, estás extraverri. Don Cheto, dice Morenito, si nunca te compraron el traje de Jorge Campos. Yo iba a decir esa hoy. ¿Cómo que iba a decir ahora? Iba a decir la... ¿Usted se lo compraron? Ah, no, yo ya no, yo no, pues ay, cuando güeyes, pero las razas, yo creo que si no andaban morrillo. Ah, ya tenía como 50, Don Cheto, cuando salió Jorge Campos. Cuando Jorge Campos pegaba, yo ya tenía como 60. Cuando Jorge Campos. Hablándolo por lo claro. Con su traje Jorge Campos a los 55. Ya era bien estafado. Dice Erika: si tu mamá nunca te mandó a la tienda a pedir fiao y tú ibas comiendo hasta vergüenza porque ya debía mucho, no tuviste infancia. Y luego la de las de la tienda, siempre te decían a ti de niño. Como que tu mamá debía, ¿verdad? Uh-huh. Ya deben mucho, ¿eh? Y uno, pues, ay, da tanta vergüenza a uno. Ay, yo iba a pedir el nombre de mi hermana, Don Cheto. Yo llegaba y decía, dice mi hermana que si le fui a no sé qué, era para mí. ¡Ay, Said! ¿Con la señora de la ropa, de las prendas de íntimas de mujer? ¡No! ¡Con la de la tienda, Don Cheto! ¡Se pasa! Estás escuchando Don Cheto al aire. Corazón. A través de esta canción, quiero decirte cómo me siento. Sé que nada pasará si mañana no me ves, y tengo que asimilar. Por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Desapercibida mi tristeza. ¿Qué le digo a la ciudad por tu desaparición? ¿Cómo puedo

sorprendido. Estoy llorando. Bueno, voy a poner dormir soñando, pues. A ver. ¿Esta no te gusta? Es un rolón, ¿no, viejona? Pero luego sube, ¿verdad? ¿Eh? Tan de lleno. Hoy se queda siempre pam, pam, pam, pam. Hoy nomás. ¿Esta no te guachalan? Sí, sí, sí, me gusta. La vida, la vida, la vida, que la vida es tratar de entenderla, se nos va la propia vida. Tan simple, tan fuerte, tan llanamente fuerte. Lo que no es separación de la muerte. Esta todo está bien, entonces voy a poner esta, ¿eh? Ay, casi se me... ¿Cumbala de maldita vecindad se queda o se va? No, se va. Está muy down, está muy down. Está bien, tú vas a poner aquí la de dormir soñando. Ok, está bien. Bailando Enrique Iglesias se va, ¿verdad? Se va, sí, sí, se va, sí, sí, sí, sí. Ok, bien, bien, así me gusta. Pedacito de mi vida de la señora... No, se queda, se queda. Se queda, se queda. Se queda. Thunderstruck se quedó, se fue. Se fue, se fue. Se fue. Gotta say goodbye. Ni modo. Pues sí, nomás tenemos cinco. Don Cheto al aire. Oiga, Giselle nos va a contar lo que está haciendo la Cruz Roja usando el WhatsApp para rescatar vidas. Oiga, Don Cheto, efectivamente dicen que ahorita pues están usando la tecnología para ayudar a todos los inmigrantes que están transitando por Centroamérica y México. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues la Cruz Roja se encargó de, por medio de WhatsApp y otras redes sociales, estarlos actualizando, por ejemplo, de mejores rutas, Don Cheto, porque unas que están riesgosas, o también de centros donde se pueden ir alojarse y quedarse, todo tipo de información que les pueda servir a ellos, Don Cheto, o si corren peligro en cierta área, ellos los están actualizando. Ahora, muchos están de acuerdo y otros están diciendo que es como que sí, pues les están ayudando, dándoles santo y seña, que para mí no es cierto. Yo pienso que están haciendo una gran labor, ¿no cree? Efectivamente, muchos lo pueden pensar como que están aprobando. Es como aquí había unos personas que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaban? Es que los del agua, que dejaban bote ahí de agua. Ah, sí, es cierto. En ciertos puntos de los desiertos. Sí, por sí, si sí, pasaron, sí. Y ellos recibían mucha crítica de parte de grupos de Minutemen, pues como que están apoyando la inmigración ilegal. Y dicen, no estamos queriendo salvar una vida de gente que por alguna razón ya se vino para acá y se encuentra en medio desierto, que haya puntos donde hay agua. Yo ahí lo único que sí puedo decir, Don Cheto, gente que de verdad pasa por lugares para llegar a Estados Unidos, que caminan 7, 8, 10 días. Oh, no, o sea, mucho. Yo le ando buscando brincar la cerca y ya, hombre. Es que es muy difícil la cerca luego, no. A menos que vas dos. Oiga, Don Cheto. Ahí está todo. Pero mis respetos para las que vienen o embarazadas o con criaturas. La verdad, para mí, ahí ya debe de ser una desesperación. Es un riesgo grande. Pero ¿cuánto no es su desesperación, Don Cheto, por salirse de todo lo que están viviendo en su país para, pues, arriesgar a sus bebés? No cualquier madre va a poner su vida y la de su hijo en la línea por ese sueño, pues. Exactamente, hija. Ah, pues así está la situación. La Cruz Roja, pues yo creo que salvando vidas, ¿verdad? La gente que por alguna razón ya se están... WhatsApp está rifando. Ya ve, ya nos copiaron todas las otras redes. También tienen WhatsApp, ¿no? Está perro el WhatsApp. No, el WhatsApp no es de nosotros, no más, chino. Fue idea de aquí del programa, Don Cheto. Ya los demás se la piratearon, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Aquí lo empezamos. Ay, la neta. Está bien, pues. ¿Por qué no se piratean al chino ya para que se lo lleven de una vez? Don Cheto, al aire. Más de la

de alguna manera nos va a ir bien, porque es protección, y si no, ya saben, como siempre lo he dicho, es diferente, ¿no? Las situaciones o negatividades en las que vamos a estar, pero es ansiedad. Así que tranquila, a veces no podemos controlar las cosas que están alrededor. Pero eso significa. Ok. Don Cheto, yo soñé que se me cae el cabello y me toco la cabeza y están llenas de pelo mis manos, dice nuestra amiga Rubí. Híjole, Rubí, ese es uno de los peores sueños que podemos tener. ¡Ay, no! Ay, ni modo, Rubí, te juro. ¿Por qué? Es que, ¿sabes qué es lo que significa, Giselle? Cuando se nos cae el cabello a nosotros como mujer o como hombre, ni güey, también es lo mismo. Estamos perdiendo nuestro empoderamiento, estamos perdiendo nuestra personalidad por los demás. Entonces, recuerden, todos los que estamos ahí en casita, cuando se nos cae el cabello, cuando nosotros soñamos eso, es como estarnos perdiendo a nosotros mismos, ¿ok? Sí. Pero cuando nosotros tenemos un cabello bello, largo, frondoso, significa que nosotros tenemos fortaleza, estamos haciendo las cosas bien, estamos avanzando, prosperidad, ¿me entiendes? Pero definitivamente en este caso es eso, ¿no? Sí. Así que agua, no dejes que los demás piensen o decidan por ti. Wow. Oh, eso estuvo muy fuerte, muy fuerte de verdad. Oiga, Yesenia, muchas gracias por estar con nosotros interpretando sueños, sus redes sociales para que la gente la siga. Gracias, Don Cheto. Gracias a todos, los extraño muchísimo, ya saben, pero ahí estamos la próxima semana, si no se nos queda la banda. Mis redes sociales, Yesenia Andrew, Yesenia con un Y una S, Andrew como Andrés en inglés, Yesenia Andrew en Facebook, en YouTube o en Instagram. Ok, para que sigan a nuestra amiga Yesenia Andrew, que en los jueves está interpretando sueños aquí en vivo. De una enfermedad. Está bien, pero ok, entonces, pero no va a ser muy tarde y el mal ya está hecho, dijo la arrolladora. No, porque te estás protegiendo. Entonces lo que va a hacer es de que te va a avisar, por ejemplo, si vas a tener algún encuentro con alguien que conociste en el antro, tienen sus que veres, y si ves que cambió de colorcito, pues dices, no, ¿sabes qué? Con permiso, te va a dar asquito a lo mejor. Aquí hay dos cosas, Don Cheto. Para empezar, y si primero pruebas los deseos del sexo oral, y ya después quieres ponerte aquello para empezar, no, hombre, ya lo traes en el hocico. No, pues ya ni pues modo. Pues por eso. Segunda. Es un riesgo, pero yo te voy a les puedo contar una cosa antigua. Claro, señor, usted puede contar lo que usted quiera. Antes, en los tiempos de antes, cuando ibas tú a las zonas rojas, a las zonas de tolerancia que había en todas las ciudades, allá, no, estoy hablando de los tiempos de mi... De usted. Yo era un chico, un niño. Tú ibas a las zonas de tolerancia. Entonces, eran zonas, las zonas rosas, pues, ¿verdad? O rojas, en algunos lugares, zonas rojas, rosas o tolerancia. Eran donde estaban las prostitutas. Entonces, llegó un momento en que Salubridad dijo, oiga, pues, pueden ser que se están pegando muchas enfermedades allá. Entonces, tú ibas con una prostituta, te cobraba tanto por estar con ella... ¿Cómo cuánto? 10 pesos, o no sé, ay, 10 pesos. 6 pesos, o lo que sea, 5 pesos por estar con ella, 5 pesos por el cuarto, y ojo aquí, 5 pesos por una inyección en cada nalga de penicilina. Para, así era. ¿Para qué? Para evitar las enfermedades. Para evitar enfermedades. Está medio guau. Sí. ¿Te dirás que tú quieres inyectarte? Sí, ¿cómo pues no? Claro. ¿Cómo no? ¿Pero la penicilina te ayuda para eso? Bueno, ese. ¿O esa es la creencia? Enfermedades, transmisión sexual, pues, ¿ya? Te ayudaba, pues, para... Ahora, la pregunta del millón. Usted se pone su condoncito, lo mete. Antes no había. Pero ahorita, digamos, ese, que te va a poner te va a ponerse de qué, de colores, sí, según el tipo de transmisión. Pero usted ya ha aprendido en la barra. ¡Ah, no! ¡O sea, ni moque! Yo lo siento, pero si me saliera ahí un colorcito, yo digo, no. Pero papá, el color es por la mujer o por el hombre. No, pues yo pienso que debe ser de ambas personas, Don Cheto. Ya aprendido y en la barra, señor. Pues ya que. Pues de aquí. Pues si mira, pues no sabemos si eres tú o soy yo. El color de ahí, el color ya lo usó. Este ya lo usó, pues hay que darle. Pues ya que salga. Acabo como quiera, ¿verdad? Ay, Don Cheto. O sea, lo que va a decir la gente, pero en mis tiempos no usaba de eso. Había, sí había preservativos, porque no me gusta decir la palabra condón, soy muy fuerte. ¿Por qué? En el radio soy muy fuerte, ¿verdad? Había unos que eran de cuero, eran desechables. Tú puedes pedir en prestado uno. Me empresta el tuyo. Ay, no manches, Don Cheto. Lo lavaba sin es. Sí, eran de cuero. Pero de no quedan ahí gamborimbos. Eran tripas de animal. Ah, no, pero podías tú lo torcer, de tripa de animal. Ay, no, qué asco. Y así, en las guerras esas se usaban y los soldados traían uno ahí para todos. Ay, no. Claro, hija, claro que sí. No, tú echas mentira. Sí, en la guerra Y la pregunta del millón, ¿con quién se metían? ¿Si eran puros vatos? Bueno, pues... Cuando llegaban a las ciudades, lugares, ¿no? De rapiña, donde rapiñaban, ay, no se sabe. Pero bueno, ahorita regresamos con más, como quiera que sea. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Y por esa calle Tapatía, que ya estamos allá. Saludos, Texas. Ya andamos allá, por eso. Bueno, en Texas siempre andamos desde hace rato, ¿verdad? Pero no nos habíamos saludado. Después de la hora, me acompañas ahí, García Solís. ¡Oh! Elvin David, el chino. Así es, señor. Saludos a León, Guanajuato. Siempre me manda el mensaje y manda saludos. Le digo, ¿me recuerdas mañana? Y no me han recordado, así que no me acuerdo. Nomás es que para todos los de León. Ahí tapa. Órale, el rancho. Guanajuato. De vecinos. Purísima del Rincón, a toda la gente de San Pancho del Rincón, a toda la gente de Irapuato, a toda la gente de Moroleón, a toda la gente de todos lados ahí. Llévenos. Irapuato, ¿eh? ¿Por qué le pusieron Irapuato? ¿Por qué? Porque había una persona que se llamaba Puato y un día iba por la calle y alguien dijo, ¡Irapuato! Tráigame chiste, ¿qué fue el de ayer? No, hoy, el de hoy está peor que el de ayer, ¿eh? Nomás le digo. Oiga, déjale, mando un saludo a un enamorado, Ernesto Hernández. Dice saludos para mi novia Laura y para... Ah, yo pensé que enamorado tuyo, dije, ya va a salir del closet. Allá en Dallas, Texas, porque tienen ocho maravillosas semanas de noviazgo. Oiga, noviazgo. ¡Ay, enameraste! Ocho semanas de noviazgo. Ahorita, puro, cuelga tú. Tú primero, no tú. Pero espérense el año. Te amo, yo te amo más. A ver, ¿tú hasta dónde me amas? Yo de aquí a la luna. Ay, el vuelo de una mosca sin alas. That's the cutest thing. Sí, está bonito. El amor es muy bonito. El amor es bien bonito, güey. El amor es una magia. El amor es una simple fantasía. Es como un sueño. ¿Es como un sueño? Sí. Y al fin, no lo he encontrado. Y va creciendo, y va creciendo. ¿Cómo dice la canción? Y va creciendo, creciendo y creciendo. Gracias. Bueno, no, Chino, ¿ibas a proponer algo, hijo? Así es, señor. Queremos hacer la segunda parte de Bien Tapado. ¿Recuerda cuando? Bien tapado. Bien tapado es cuando las cosas que hiciste cuando venías del rancho, la primera vez que pisaste Estados Unidos. Ah, ya me acuerdo de esa. Sí, tuvo mucho. Esa tuvo mucho pegue, esa sección, ¿eh? Un compa me mandó un audio nada más que se los voy a resumir porque sí, dura como 4 minutos. Resúmiselo. Donde el vato me cuenta la historia de que su amigo. Te cuenta. Sí, cuéntale. Me contó la historia por audio de que su amigo se trajo a su hermano de México. Entonces, como era la primera vez que venía, él manejaba y obvio no sabía manejar en Estados Unidos. Nada más sabía que en la línea de carpool tenían que ir más de 2 personas. Y acompañaba a su hermano al trabajo y regresaban. Y en una de esas tenían 2 carros, iban a comprar un carro. Y le dijo, hey, pues tráete el carro y allá te veo en el trabajo. Y el vato pues, se le hizo fácil, se fue en el carpool y se llevó al perro. Y lo paró la policía y le dijo, ¿sabes por qué te paré? Y hasta que trajeron un intérprete, porque no hablaba inglés, que le dijo, te paramos porque en la línea donde vas es para más de 2 personas. Sí, por eso traigo al perro, somos 2. Y el vato no entendía que el perro no era persona y se llevó al perro para poder ir en el carpool. Bien tapado. Bien tapado, está tapado, está tapado. No. Todos llegamos aquí haciendo cosas ahí, tapadones. Yo estoy bien tapado, no me malinterpreten, yo estoy bien tapado. ¿Hace 2 años que llegó, señor? No, pues yo llegué aquí. Ya mira, perdió. Con 17, cuando yo llegué. Todavía se casaban, en Oklahoma, se casaban bisontis. No, bueno. Yo llegué también de cazador de bisontis. Ay, nomás, para que te des un quemón. ¿Ya tiene sus añitos, ¿verdad? Ya tengo mis añitos aquí en Estados Unidos. Yo no con 17. Todos esos años y no haya podido arreglar. Que yo trabajaba en una de las primeras lavanderías de chinos que hubo en el viejo este. No. No, para que veas, la fiebre del oro me tocó a mí todavía, hija. Y no agarró nada. ¿Sí? Oiga, ¿alguna de las cosas que cuando llegó usted de allá de donde viene, bien tapado que hizo, por ejemplo, pedir tortillas en una comida china? No, ¿a poco? Oh, claro, no, camarada del rancho. No, pues, camarada del rancho. Mi mamá lo hizo. Fuimos a la comida china y todos comiendo y él, come pues, vale. Ahorita que lleguen las tortillas, es hora chicken y arroz. Ya casi pedía mole para el arroz. Júdela. Ok, no, bien tapado. Lina Chaca. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Yo les conté la de un señor del rancho que llega aquí, entonces él, se le hace fácil agarrar el carro de su hijo. Ya señor viejo, para ir a la tienda, que ya sabía el caminito de la tienda, y a comprar una cerveza, y no estaba el hijo, agarró, le dijo la nuera, pues llévese el carro, suegro, me acabo, nomás es aquí en el primer alto a la derecha, cuando salga la otra calle, otra izquierda, y ahí llega la tienda, y se lo llevó, no, pues me lo paró la policía, el amigo, no hizo el stop, no hizo el alto, y lo paró, y cuando llegó el policía, ya le traía un billete de $20 y se lo así que me lo arrestan ahí mismo. ¡No! Porque él pensaba pues que andaba. La mordida sí. Para que lo dejaran ir. Téngame ya, pues. Tenga, ahí está. Tenga para el refresco, le dijo. Oh my God. Le dijo el caballo. ¡Bien tapado! ¡Tenga para el refresco! Lo peor tapado que puedes hacer aquí. Y ya que me lo queden de volada al botiquín. Pues sí, pues, hijo, no, pues. Aquí bien penado, dale dinero al poleo. Pero es que sí, don Chito, son cosas obvias que uno se tiene que acostumbrar al país. Pues no viene uno. Mira, acá me dice un compa a través del WhatsApp que él un día vio pasar ¿cómo se llama? El carro de bomberos. Y dice por acá que su hermano le dijo, es porque la gente anda pisteando en la banqueta y hay sensores y llega la chota. Y el vato nunca pisteaba en la banqueta porque decía que había sensores y que iba a llegar la policía. La raza. Está buena. Entonces le va. Había un vato que llegó. Entonces traía ganas de un refresco. Entonces le dijeron, ahí venden, ahí esa máquina de refrescos. Entonces él, como no sabía muy bien las monedas, le empezó a echar moneditas. Entonces faltaba un 10 centavos para que se completara lo que valía el bote de soda. Uh-huh. Entonces, ya no, ya traía por las monedas y le apretaba y no salía. Entonces la máquina empezó a decirle que faltaban 10 centavos y le decía, dime, dime, o sea, dime que es un dime. Entonces le hacía, coca. Y la máquina otra vez prendía la luz. Dime, coca. Dime, una coca. Dime, una coca. Se agachaba por donde salía ahí. ¡Una coca! ¡Ay, no! ¡Eso sí se la lleva, amigo! ¡Bien tapado! ¡No manches! ¡No, no, no puede ser! ¡Vamos con Juan Lía, número uno, amigo! ¡Juan, cómo andamos, Juanón! ¡Al puro millonzón! ¿No? ¡Al puro trillonzón! ¡Eso! A ver, ¿quién se aventó una de bien tapadoti cuando llegó al norte? Un tío, Moncheto, fue a la tienda y... Y ya ve que las puertas se abren automáticamente. Mi tío se puso así de ladito para abrir la puerta y que se abre la puerta y el suelo, cabrón. Oh, porque no, No, no era puerta automática. Y... No, no, era puerta automática. Era puerta automática. Y le dio un madrazo al abrirse. Porque se puso de ladito para quererse salir y toma. Fíjate, vale, que sí llegó una ansiedad. Sí. Yo yo una vez Carmela fuimos recién desempacadita allá del cerro. Recién desempacada del cerro. Bueno, no tanto, ya tenemos rato aquí. Pues la primera vez de unas escaleras automáticas. Ajá. No, mi Carmela ponía un pie y le sacateaba. Parece que se iba a meter al agua fría.